Bienvenidos a otro programa, El Desenterrador. ¿Cómo no? El desastre absoluto ha dominó el programa que grabamos el sábado. La radio estaba en canicas, literalmente. La antena había dejado de funcionar. No se podía programar, por lo que El Desenterrador no sonó cuando le tocaba. Pero el momento en el que decidimos ir a grabar, que fue a la hora de comer, emitimos un directo ahí especial y aún así, en medio del directo, se cortó la luz, tuvimos que volver a empezar de nuevo y las primeras 6-7 canciones no se grabaron directamente. Esta es la razón por la que estoy haciendo esta pequeña introducción para anunciar esas canciones que no se grabaron y que sí van a formar parte de lo que vais a escuchar ahora. Empezamos fuerte, muy fuerte, con el single que ha sacado The Bug junto a Jason Williamson de los inmensos Slap for Mods. Una combinación que muchos se preguntaban cómo no había ocurrido antes, porque es que no puede funcionar mejor. Esa especie de dub, más bien dancehall industrial, con la voz cabreada y tensa, y esa poesía de libre asociación brutal. Dos canciones, Tree Top y Stout, son las dos que forman el single. Luego tengo el orgullo de presentar la nueva demo que hemos sacado, Gravelbed, que bueno, son tres canciones que formarán parte del LP y que aquí las tenéis en estado formativo. Están ahí en medio, faltan colaboraciones, gente que va a meter guitarras, bajos, lo que sea, y aún así, algunas de ellas, de las tres que hay, la primera, Dissolve, que va a sonar, está bastante hecha y a mí estoy muy orgulloso de ella. Y Cold Feet, todavía le queda trabajo, pero apunta muy buenas maneras. Desde Londres, Okosi, banda que iba 20 años sin hacer nada y ahora ha sacado un disco y un EP. Este temazo llamado This Year's Hex, muy en la onda de Scorn. Un poco de ambient desde vía Teherán, pero grabado en Berlín. Arask Abari, la canción You Are Made of Light. Desde Gasteiz, que ya le pinchara el, no sé si fue el sábado pasado, el nuevo disco, que es Black Thrash del mejor de la escuela de Impaled Nazarene, Proclaimed Among the Wicked. Y que iban a tocar el sábado. Bueno, la cuestión es que esas canciones sí sonaron en el directo de aquel improvisado, pero no se grabaron. Con lo que sí pude hacerles el favor de anunciarles, porque tocaban con Ballard en el Shake de Covenant. Deimos Phobos se llama el disco y la canción God's Extinction. Y aunque lo menciono en lo que sí se grabó, anuncio las canciones de Motor Astola, que bueno, está siendo un hit en Irola Erratia, ITV y Memories Are Blade, de su último disco Working Class Metal. Y a partir de ahí el programa funcionará como siempre, disfrutando. Son novedades del 2021, la última que voy a hacer ya. Y bueno, mucha electrónica experimental, mucho ambient, psicodelia, atmósferas y demás historias. Disfrutad. You bring it down, you don't say two. Treetop on you, treetop on you, treetop on you. You bring it down, you don't say two. I'm not putting up playlists anymore. Too many wannabes pinching the law. Getting support from the stuff I put up. No one word makes you look dull. What you acting all local for? This ain't a shop and you're not 12, you call me. Spent years making out of your top. Now you're acting like a local, just losing the plot. Shit car fronts and silver, Astra curses and fleck no silver. Old sailors, duffer, duffer. I knock you out in front of 20 skateboarders. Next to the ice and coffee quarters. I spent £5 on a bacon sandwich that looked like a pig. More meat than a whale with a thick lip. Sod that shit, fuck off. That engineering factory, Abelin Barford, 60 bags a day. I ain't going that way, and I didn't. Look at me, I'm Elvis. Look at me, I'm Elvis. Treat up on you, treat up on you, treat up on you. You bring it down, you don't say two. cozy journalist with no life experience. Really, five stars for a wank record on no one's lips. Not even a slight stain like my jokers that got no zips. Light blue light tubes, no bathroom. Tired walk back to the barn, quiet spot of self-disbelief. I'm wankered on some freak street. Good lord. Treat up on you. You bring it down, you don't say to. I'm not chucking up outside anymore. Against the walls of myself, as cars score lights on backdrop calls. Screams and beer fear. Men out of control on gear fear. I reckon we just see what happens. Like Dapper Darrens and Ibiza Sharons. Sniff mum and dads and pensioners who still think the lads. Traitor, aren't you? Traitor, aren't you? Traitor, aren't you? You bring it down, you don't say to. Traitor, aren't you? Traitor, aren't you? Traitor, aren't you? You bring it down, you don't say to. Traitor, aren't you? Traitor, aren't you? Traitor, aren't you? You bring it down, you don't say to. Traitor, aren't you? Traitor, aren't you? Traitor, aren't you? You bring it down, you don't say to. Ain't no polecat, ain't no stoat, ain't no rat. This hole ain't me, I ain't going down it. Ain't no ferret, going down a hole, going down a hole. Wrong type of death, that's what I got me. Funeral service, scrapyard, top hat, made parade. I don't see none, you can't throw me down that hole to catch none. Fuck your rabbit, 12 ball farmer, bring your drama. I fuck them all, I'm dogging. 16 car parks in an hour. I like vintage, green trim, my fingers tap the screen. I'm in no pressure, half measure, half arse. Don't be daft, I can't stand tools in shops who don't wear masks. Line, queue, bags are locked up. You choose 20 quid, wise gardener food. Give them the dosh, mellow birds, Battenbergs. Terrible mum, you only learn from what's around you. Snipped up like a line of powder. No winners, no losers. Just a box of oranges next to a nasty line of juices. No end to the arm, farm shop, murder barn. Ain't no polecat, ain't no stoat, ain't no rat. This hole ain't me, I ain't going down it. Ain't no ferret, going down a hole. Concrete fix, snap on top, this cul-de-sac. Ape and fuel, diesel stink, where men grow darker in their thing. And women too. No, smash that nonsense, bothers you. Smash that doctor, I didn't bring the rope. Fuck your raptor. Say, mate, I don't need no key. Find your spring just easily. Shaft has no surrender. Steal your band signs like the next hill. Rows and rows, 5p banks. Need some help with those. Store cards got his eyes on you. He doesn't like your silly tunes. Silly tunes, silly tunes, silly tunes, silly tunes, silly tunes. Ain't no polecat, ain't no stoat, ain't no rat. This hole ain't me, I ain't going down it. Ain't no ferret, going down a hole. Going down a hole. Going down a hole. Going down a hole. going down a hole. Going down a hole. Going down a hole. Wrong type of death, that's what I got me. Funeral service, scrapyard, top hat, may parade. I don't see none. You can't throw me down that hole to catch none. Fuck your rabbit, 12 ball farmer, bring your drama. I fuck them all, I'm dogging. 16 car parks in an hour. Don't. I like vintage, green trim, my fingers tap the screen. I'm in no pressure, half measure, half ass. Don't be daft, I can't stand tools in shops who don't wear masks. Line, queue, bags are locked up. You choose 20 quid, why's got enough food? Give them the dosh, dosh, dosh. I cover the owners, look out. Your rabbit's running me, no looking for ya. Rain, rain, dust, drizzle marks on the prints of bone. True grits, gin in the sky, scream at the world. Why? Stone, stone, pole cap, buried teeth, fucking out. Eat the world's authority. Rules are now changed, your well-being, prosperity. I wish deep dish pills, thrills and Jaffa cakes, jelly top and biscuit base. Stone, stone.

Genes of death, patiently awaiting the rubbing of the lamps, totals far more than 10,000 megatons, but with the destruction concentrated efficiently, not over 6 years, but over a few hours. A blockbuster for every family on the planet. I remember. ahí estáis, ahí tenéis, han sonado Motorastola, dos temitas de su disco Working Class Metal. Y ahora vamos un poco con más electrónica experimental. The Home Resistance, que es un sello que está en estado de gracia en esta pandemia. Un grupo llamado Art Imitation. Y el disco se llama Hoax. Y la canción que vais a escuchar ahora se llama Dust Machine. Así suena Art Imitation. La verdad es que está, como he dicho, muy en forma un Resistance. Y ahora vamos a volver al rock más, un poco más tradicional dentro de lo que cabe. Vamos a hablar de Birkit Alonso. Birkit, el nombre de su banda, que empezó en un proyecto más acústico, más guitarra y voz, y que ahora se ha montado una banda. Y muy en la línea de Mikel Huracán, ha sacado un disco de post-rock, folk, muy muy guapo. Y pues bueno, con la sombra de P. Harvey flotando. Y la verdad es que está muy muy bien. A ver qué os parece esta canción que vais a escuchar, llamada Inercia. Don't defend me. vamos otra vez a la electrónica experimental de Ohm Resistance. Tengo una serie de discos que Kurt Gluck, el dueño del sello, me mandó para que pusiera en la radio, y bueno, es un tío que se ha portado mucho conmigo, y la música que está haciendo su sello me tiene maravillado, así que no me cuesta nada. Y ahora vamos a poner algo que mezcla el noise, el dub, el drum and bass. Yo creo que lo vais a disfrutar. Se llama Block Data y la canción que vais a escuchar se llama Tertiary, o Tertiary, o como coño se pronuncie. Headed straight for the black hole. Esto que vais a escuchar es un grupo que he descubierto hace muy poquito tiempo. Se llaman Hatch, H-A-T-Z. Y vienen de un sello también que lo tengo muy en mente recientemente. Se llaman Pogo Records. Es un sello que tiene todo tipo de músicas y que ponen todos sus discos gratis para descarga en Bandcamp. Y hay cosas muy guapas. Y una de ellas son estos de su disco homónimo, Ouch. Otra entrega de Home Resistance, en este caso se llama Abyss May y suenan tal que así en este disco llamado Lost Animal, la canción Falco. We'll be right back. madre mía, el nivel de abrasión que tiene un Resistance con estos. Si lo diré, Avis May. Y bueno, seguimos con la historieta y nos vamos a pasar ahora a una tranquilidad más absoluta con el señor Joaquín. Que. Vamos a salir a pedir ahora, después de tanto tiempo. Bajista, músico vasco, gasta en un montón de bandas, con un conocimiento del instrumento y de la música de los 60 y 70, Salaverría, cojones. Y bueno, se ha hecho un proyecto en solitario en el que ha colaborado un montón de gente, se le ha quedado algo muy redondo, muy guapo, muy en la onda de lo que le mola a él, pero con un toquecillo más eléctrico de lo que esperaba. Se llama Sotomonte y vais a escuchar la canción, el disco se llama From Prayer to the Battlefield y vais a escuchar la canción Words. Count down the time. Pues al final me he decidido por poner no una canción, sino dos canciones, porque la primera cortita es Sotomonte, que la verdad es que suena muy bien. La segunda que ha sonado se llama Culture for Vulture, cultura para buitres. Igual se nos ha vuelto contestatario Joaquín, no lo sé. Y seguimos con la psicodelia, pero más ambiental, con este grupo llamado Wasted Cathedral, que lo he conocido apenas hace dos días y que parece la flotada máxima. La canción se llama Alan Parsons Stairway. Thank you. Vuelve el desenterrador al directo otra vez con la música, os he dejado con música, pero no os he explicado lo que ha sonado, os voy a contar un poco. Ya. Ha sonado de Masamune la canción Spin de... Madre mía, qué caos está haciendo hoy. De Jeffrey Alex... No, perdón, de C. Joins, la canción Barricades, de Jeffrey Alexander and the Heavy Leaders, Elixir of Life. Y ahora va a sonar de Matlosky, del disco Yasin, la canción Mustard. Mustard. Thank you. estamos recordando aquí con Cilo al desaparecido Andrew Weatherall, al que le dediqué un triple programa, y no es suficiente. Porque es que no hay nada mejor que alguien que le gusta la música y hace música. Y no lo digo por Gravel, ¿vale? En cualquier caso, seguimos con las novedades. Volamos bastante a ciegas, hay que reconocer. Porque no, esta semana no han dado tiempo material a repasar bien lo que iba a sonar. Y no estaba seguro que iba a ser un programa de novedades. Pero bueno, el hecho de que The Bug ha sacado esa colaboración con Jason Williamson de Sleep for Mods y que Gravelbed había sacado las demos, pues bueno, ha sido una razón mejor que cualquier otra. Con cero información nos va a sonar, creo que también de Home Resistance, Mienakunaru Blood Sun. Thank you. pues en esta flotada, que la canción dura 20 minutos, así que voy a dar espacio a otras cosas. Y ahora esta colaboración entre dos bandas muy interesantes, que el desenterrador, una de ellas le ha dado más importancia que la otra, son The Body y Big Brave, que han sacado un disco en solitario, perdón, al revés, juntos, que se llama Living On But Small Birds. Es un poco raro y difícil de cuadrar, pero suena tal que así. La canción que vais a escuchar se llama Blackest Crow. Y bueno, vamos cerrando esta sesión improvisadísima del desenterrador en medio de la tarde, no en su horario establecido. Ha habido problemas técnicos durante los próximos días, esperemos que no dure mucho, pero vais a tener eminentemente música porque están las cosas como están. En cualquier caso, pues bueno, voy cerrando ficha y ahora está sonando un grupo llamado Moon Bato. Por cierto, los grupos psicodélicos y ambientales que han sonado, que sepáis que vienen de ese sello al que le he dedicado muchos programas de novedades, Cardinal Fuzz, que lo lleva entre otros Beret Savage, y que bueno, es maravilla la música que sacan, la psicodelia nueva y vieja más interesante que se hace. Esto que estoy escuchando es la primera vez que lo escucho y me está flipando. Se llama Moon Bato, el disco se llama Paraphonic Vapor y la canción se llama Con Woman. Qué maravilla. Y ahora otra vez un poco electrónica de Home Resistance, Slick Back, A World I Hope to Die In. No es que tengas muchas opciones, Extend. bueno, llega el momento de despedirse en esta locura que he hecho, aunque ahora os voy a dejar música de fondo para que disfrutéis mientras, una sesioncita, mientras arreglo las cosas. White Mana, otro grupo de psicodelia moderna de Cardinal Fuzz, un poco irregular y pesado a veces. Yo creo que en este disco parece que sí que han sabido hacerlo bien. First Welcome, la canción se llama Light Cones. Os dejo con esto y más música hasta el sábado que viene. Don't you feel your blood?